Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 98, grabado el martes 30 de enero del 2007. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Buenas, buenas, señoras y señores. Bienvenidos a un episodio más. Estamos acá en el estudio A de SB Medios, muy contentos y felices con la presencia de Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Buenos días. Lastimosamente no se pudo hacer presente el Sensei porque hubo algún problema con la tecnología Shiar. Pero tenemos en este episodio a un invitado, a varios invitados muy, muy especiales, y queremos darle la bienvenida acá a Tarkus. Buena night. Bárbaro, Tarkus. Y también Tarkus nos ha traído a un artista de renombre, alguien increíblemente interesante para poder hablar con él. Así que bienvenido a Simón Varela. Cristales. Gracias. Buenísimo, entonces. Vamos a cambiar un poco el hacerle honor al invitado, vamos a cambiar un poco la manera en que manejamos el show. Así que la primera cosa que vamos a hacer en este episodio es la entrevista. Señoras y señores, Simón, contanos cuál fue el primer cómic que tú has leído. El primero. Sí. Pues yo empecé muy tarde en eso. Te podría decir que el primero que leí fue Hellboy. Mike Mignola. Mike Mignola. ¿Eso cómo ha quedado? Te puedo decir el año. Como el 93, 94. Ok. Ahí es. Cuando empezó, nomás es que empezó a salir, la primera vez que lo vi, empecé a comprarlo. Y de ahí empecé a buscar lo que él había hecho antes y hasta ahora un fan completo, ¿va? Yeah. Ahora, ¿sos fan de cómics en general o más la parte más artística de esto? De los dos se podría decir. Los leo cuando me queda el tiempo, pero más que todo yo me voy al arte. Yeah. Es lo que a mí me llama más la atención. ¿Algún artista en general al cual te consideras que sos fan? Well, Mignola. Frank Miller. Okay. Es que se me va. ¿Qué hacen? ¿Qué dibujan? Juan Jiménez creo que se llama, es un español. Ah, el de Jodorowsky, el que está con Metabarones. Ese, cabal. Okay. Ese bueno, me gusta. Tengo una amiga que se llama Claire Wendling. Es francesa, muy buena. La deberían de buscar si no la han visto. Okay. Ah, bueno. La deberían de buscar. Si la no sonrisa, la han visto. A ver qué dibuja. No, sí. Ese, mi respeto para la mujer. Okay, wow. Okay. Deberían de ver lo que hace. Bueno. Ahí está el responsable de información. Sí, ha estado buscando aquí en Wikipedia, que todo lo conoce. Y lo que no lo conoce, lo metemos ahí para que se alimenta. Sí. Ahí notas cómo se deletraía también. Deletraía. Bueno, entonces, para nuestros oyentes que posiblemente están pensando, ¿y quién es Simón? ¿Qué onda? ¿Y por qué lo están entrevistando? ¿Qué puta está haciendo este? Como que agarraron un bicho que le gustaban paquines de Mignola allá afuera. Sí, cabal, ya, lo dejamos entrar. No, es entrevistado de lujo. De lujo, así que dale la introducción del caso. Introducilo, Tico Man. ¿Cómo es tu primera vez? No tenemos mucho cuidado. No, Simón. Nunca más vamos a hablar de él. Primero y último invitado. Simón es un artista conceptual. Él vive en San Francisco y ha tenido el placer de trabajar para muchas compañías de cine en varios proyectos que tal vez han oído, así pequeños, como Buscando a Nemo y otros. No había cadáver. Bueno, okay. Yes. Ahí vamos a hablar bastante de qué películas ha hablado y ha trabajado y en qué compañías, en qué consiste el trabajo. Nos estuvo enseñando unos conceptos, unos dibujitos, unos sketches, así todo. En una servilleta. En el dorso de la mano se los. Pero. Pero, qué bárbaro, qué dibujos. Así que, bueno, no sé, ahí vos tenías bastante preguntas, mamá. Es que hay un puño de preguntas. Más importante, es salvadoreño. Ah, también. Eso es más importante. Ya le dieron el acento. Guajín. Guajín. Pues dije que se le sale la J en lugar de la S de vez en cuando. Sí, ya pasa, Miguel. Sos originario de. Al cruzar el puente ya cambió el acento. Ya cambió el acento. ¿Originario? Yo soy de Quetzaltepeque, la Libertad. Ah, la toma, por los que no saben. Ya, bárbaro. Okay. Ah, pues sí. Y se la toma. De la toma. ¿Y hace cuánto es que emigraste a los Estados? Yo me fui en 1980. Ya. Tenía 15 años. Ah, ya está. ¡Saca calculadora! Ah, pues. En el 92 tenía. Tenía 18. Saqué la cuenta. 15. 18. Todavía 18. Ay, Dios. Bueno, y bueno, me imagino que ya entraste al high school y todo eso, pero ya sabías que te gustaba el arte, que a eso te ibas a dedicar o todavía estabas... No, yo no tenía ninguna idea, me gustaba dibujar porque desde aquí siempre había dibujado, pero uh-huh. Al llegar allá yo, me dijeron que me iban a dar clases de dibujo uh-huh. en bachillerato y nunca me habían dado una clase de dibujo y tomé las clases de dibujo, ¿va? Uh-huh. Pero la mara ya toma la clase de dibujo solo porque te vas a sacar un 10. Es fácil, un crédito. Sí, fácil. Easy credit. Y pues sí. Entonces yo las tomé allí calmado. La profesora ve los que están interesados y te enseñan unas cositas, pero no es que te enseñen bastante. Uh-huh. Yo siempre hacía lo mismo, copiar. Yo siempre he copiado, copiaba, copiaba y copiaba. Yo también. Sí, pero lástima que vos sos ingeniero y no dibujante. Y de ahí me fui a estudiar arquitectura. Uh-huh. Arquitectura en UC Berkeley. Uh-huh. ¿Verdad? Porque viniendo de El Salvador, esa es la carrera que vos tenés que estar estudiando si te gusta dibujar y sabes matemática. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? No hay otra cosa que puedas estudiar. Claro. ¿Verdad? Entonces es lo que yo dije, me voy a estudiar eso y cabal, no me gustó. Fuiste cabal, seguro. No me gustó. Pero la pregunta es, ¿te diste cuenta sabía que el no le primer semestre o como al sexto? Terminé un año. Okay, bueno, pero mira, el primer año allá son áreas comunes, o sea, eso. Por eso mismo, yo sabía que no me iba a gustar porque en el mismo edificio estaban todos. Estábamos todos los que iban a salir, los que iban a media carrera. Entonces yo siempre andaba caminando viendo lo que estaban los haciendo. Los veías todos abatidos. Y dije yo, voy a ver de frente, de lado, del otro lado y por arriba. No, ¿qué estamos hablando? No, hacer yo. Pues sí, no, sí. Yo era seguimos cosa. Hablando de arquitectura. ¿Va? Entonces decidiste que no, Nelly. No, entonces no dije, me fue a estudiar a Artsner College of Design en Pasadena. Ajá. Ahí aprendí, yo salí de ilustración de ahí. Ya. Yeah. Así es la carrera de ilustración. Sí, ilustración. Y de ahí, y ahí fue cuando tus papás te dijeron, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, me dijo antes eso. Ah. Porque le dije que me iba a estudiar para allá y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? De eso no se vive, va a estudiar otra cosa. Y no, pues yo le dije, papá, te estoy diciendo, no te estoy preguntando. Yo me voy. Ajá. Yo me voy, si me vas a ayudar, bueno, y si no, también. Yo solo te estoy diciendo que me voy. Ajá. Y después perdiste los tres dientes. Y después. Me eres el dedo. No, tampoco. No, pero no. Ha sido acostado con mi papá. Sí, me imagino. Acostado. Ya saliendo de la universidad, ¿así cuál crees vos que fue tu primer trabajo en donde vos dijiste, bueno, aquí ya. La hice. Ya con esto me gano la vida, sí, ya. Buena decisión. Fíjate que yo en animación caí ahí de pura chiripa. Ajá. Fue una cosa de que yo estaba estudiando en publicidad, uh-huh. diseñando camisetas, lo que fuera, dibujando. Uh-huh. Pero. Uy. El celular. Lo están controlando. Tenemos un problema y el celular. Pero decía, yo caí de pura chiripa, mi profesor andaba dando, yo llegué a visitar ahí. No lo va a contestar, me van a insultar después, pero andaba pasando unos papeles que iban tenían entrevistas para un estudio de animación que estaba empezando. Y me dice, anda a verlo, le digo, y esto le digo, pues esta animación, yo lo que anda a verlo, va. La cosa es que los tenía que ir a ver por medio de la escuela, no me dejaron pasar porque no me había graduado, ¿va? Entonces, y como nunca me gradué, ¿va? Entonces me dijeron, no puedes. Entonces conseguí el número para irlos a ver directamente, los voy a ver. Y el viernes yo y él les enseñé el portafolio y me dijeron, ¿querés el trabajo? Les digo, yo no sé nada de animación, no te preocupes, nosotros te vamos a enseñar. Me dijo. Y hasta que empezaste animando. No. Nunca animaste. Es que animación incluye todo, pues. Le dicen animadores, pero no tenés que saber animar. Estar ahí haciendo movimientos. Hay gente que solo pinta, movimientos. Hay gente que solo dibuja, hay gente que hace la animación. Ajá. ¿Verdad? Entonces, y ahora, pues ya no le hacen a mano, sino que eso es pura computadora, todo como lo animan. Claro. Pero todo lo que yo hago, desarrollo visual, todo es hecho a mano. Uh-huh. No te lo hacen en computadora. Bastante gente piensa que lo que ves en el producto final, así empezó todo. Y no es así. Uh-huh. Empieza a mano, todo es a mano. Entonces, empezaste el desarrollo visual desde la animación. O sea, es... Cuando yo caí en esa empresa, empecé haciendo desarrollo visual, uh-huh. Concepto. Y. El celular. Está bien controlado el hombre. Siempre. Ya, George Lucas, deja de joder. Steven Spielberg. Steven. Me andan buscando. Por eso se vino aquí huyendo. Sí, la que no está interesada en episodio 7. No, pues ya les dije. Hasta que me guste el libreto, les dije. Siguen mandando. ¿En qué íbamos? No, que desarrollo visual en animación. Sí, no, yo empecé en eso, haciendo eso. Pero después me pasé a lo que le dicen layout, que son los fondos donde está trabajando el personaje y movimientos de cámara. Eso era parte de layout. Okay. Y eso lo hice como por 2-3 años. Y después regresé de pura chiripa, regresé a desarrollo visual. Yeah. ¿Y hay algún producto ahí que nosotros conozcamos o que podríamos conocer de lo que trabajaste en ese, así como al principio, al inicio? Al principio, mira, son unas películas, no son muy buenas todas. Ajá. Pero te pagaron, ¿va? Te pagaron y eran películas. Sí, la renta, ¿va? O sea, no era para televisión, no era para videos, sino que eran películas. Unos eran videos. Pues eran para niños, ¿entendés? Cuatro para cinco. Ese problema del escritor, el que hace el libreto, no el que dibuja. Que... Dale, va, la primera era, la primera película en la que yo trabajé era Once Upon a Forest, que era de Hanna Barbera. La segunda fue Pagemaster. IMDb. Hey, ese de un niño. Pero ese es con Macaulay Culkin. ¿Ah? No fue una con Macaulay Culkin que hacía la voz. Pagemaster, sí. Okay. Él era mitad con personas, película, y de ahí se va al mundo de animación. Ah, okay, sí. Ese sí. Pagemaster. Después de eso trabajé en como 4 videos de. ¿Cómo le dicen aquí? Piececito. Littlefoot. Ah, Littlefoot. Ah, de los trabajé en la 2, 3, 4 y 5 video. La de. ¿Cómo se llama? Time Before Time. Ajá, Land Before Time. Land Before Time. Sí, sí, sí. Esa sí la vi, was a fan. Fui fan. Nah, pero de esa después película. De eso me voy para Warner Brothers. Guilty Pleasure. Guilty Pleasure, sí. Y de ahí trabajé en Quest for Camelot. Ah, wow. Que fue uno de los sketches. Trabajé en Quest for Camelot. De allí. Trabajé en Iron Giant. Puta, ok. Wow, en Iron Giant. Trabajé en Iron Giant. Ahí en esa no me dieron crédito, pero trabajé en esa cosa. Ajá. Desarrollo visual siempre. O sea, es que cuando nosotros estábamos haciendo eso, empezamos a hacerlo. Teníamos un grupo, habían como más de 20 proyectos que Warner Brothers tenía en ese momento, que estaba empezando la división y no sabían cuál iban a hacer. Así es que a mí me tenían en un mes en uno, en un mes en otro, en un mes en uno. Y eso fue cuando yo regresé a hacer desarrollo visual. Uh-huh. Entonces, mi portafolio creció bien rápido. En un año yo tenía bien como que había trabajado en 5 o 6 proyectos, ¿va? Yeah. Y solo había estado un año haciendo eso. Uh-huh. Pero trabajé en Iron Giant, pero antes que Brad Bird llegara a dirigir. Uh-huh. Entonces, toda la mara que había trabajado, cuando dijeron, sí, lo vamos a hacer. Vos ya habías pasado otro proyecto. Contrataron a él. Él llevó su grupo de artistas, se puso a desarrollarlo, pero nosotros lo impulsamos. Yeah. Y hasta que lo aprobaron. Mm. Lo que pasa es que cuando él llega, no le da crédito a nadie que había trabajado antes de que él llegara. Claro, claro. Y eso ha pasado en otros proyectos que normalmente el que le apoyara a su director son los que deciden quién es. A su equipo, ¿verdad? Pues sí. Pero en realidad toda la mara ha trabajado en eso. Yeah. Trabajé en ese, trabajamos en New Gods, que tenían el concepto para hacerlo en... New Gods. New Gods. Uh-huh. ¿Salió? Es un cómic. Ah, ok, ok. Es un cómic. Ah, de Jack Kirby. Ajá. Ah, ok. Que lo tenían para hacerlo en Warner Bros. Pero no lo... No se realizó. Bastantes cosas así pasan, ¿me entiendes? Que no saben cómo hacerlo. Trabajé en Green Lantern, que lo iban a hacer también. Ah, sí. ¿Se iba a hacer Jack Black? No puede ser. No, que lo iban a hacer. Es que ellos adquirieron toda la franquicia esa. Bueno, Warner Bros. Sé que Warner DC es la misma. Entonces, tenía un montón de proyectos que no sabían cuál iban a hacer y no sé qué. Y lo poco que viste es... Se veía interesante la idea que tenía. Pues sí, iba a estar interesante, pero me entendés. Uh-huh. El chero que estaba ahí de dirección de la el director de la división, la visión que él tenía era... No tenía, pues. Era bien así, no tenía. Era estigmático. Todas esas son películas que son full animación. Sí, iban a ser animadas. Okay. Estamos hablando de animación tradicional. No era computadora, porque te acordás que en ese entonces, 94... Sí, estaba que apenitas iba saliendo, que iba a salir Toy Story. En eso estaba, que la primera Toy Story iba a salir. Vea, trabajé en eso, pero bastantes cosas en lo que yo hago, bastantes los proyectos nunca llegan a la pantalla, porque desarrollo visual para películas que están empezando, están trabajando en el libreto y eso pasa, que las botan al final. O sea, están aventando ideas a ver que ven una que les llame la atención y que se puede vender. Y digamos, de toda la cantidad de trabajo que tú haces, ¿qué porcentaje pensás que sí se logra convertir al fin en un film y qué simplemente se queda así como un ejercicio visual? Se podría decir, Well, últimamente he estado trabajando que en proyectos sí han llegado a la pantalla. Los que ya no han llegado, ya no he trabajado en esos porque me contratan para que vaya a trabajar en el proyecto que sí. Ya está aprobado, ya está el dinero y necesitamos que lo visualicen. Ah, buenísimo. Entonces se podría decir que al principio trabajé en bastantes de que no llegaron a finalizarse, pero sí los últimos... que he estado ya, se ha ido recuperando, ese porcentaje ha ido creciendo ahora, para mí, pues, por lo menos. Y le voy a hacer un secretito, la novia cadáver, ajá. Yo la primera vez la vi en 1994 en Warner Brothers, era uno de esos 20 proyectos que tenían ahí, 1994. Sí, es que realmente hay proyectos que pasan años, tipo Spider-Man, ¿cuánto pasó en desarrollo? Y eso nunca sabe, porque yo cuando llegó allí yo quería trabajar en Javosad, pero no me dejaron, se la dieron a otro chero, porque a mí me tenían en otros proyectos, ahí no me querían soltar los otros, entonces yo estaba con la... puta, se hace, va. Y al chero que se lo dieron un búlgaro. Creído el bicho. Vulgar. Ahí, y le digo yo, tú también, yo quiero trabajar en eso. Me dice, no, pero ya ves. Va, pues chévere, le digo yo. Quizás el pobre búlgaro no lo visualizó bien y por eso. No, pero estamos hablando de 1994. Yo termino trabajando en la película el año pasado, en el 2002. ¿Terminaste trabajando en la película? Sí. O sea que al fin se te hizo, pues. Se me hizo. ¿Y el búlgaro? Yo a Tim Burton lo conocí en ese año, 1994, que él llegó ahí al estudio. Wow. Ve ahí, y lo llevaron a un cuarto donde estaban todos los proyectos. Había dibujos en todos los proyectos, estaba en ese cuarto. Le decían el wow room, porque entraban y wow. Así le decían. Y lo llevaron al bicho, a toda la mara sabía que ahí andaba. Uh-huh. Y me llegan, yo estaba trabajando, todo chuco, ¿va? Como un carboncillo, te ensucias todo, ¿va? Sí, con un mandil y todo sucio ahí. Y me llegan, ¡ey! ¿Qué onda? Les digo yo. Tim Burton te quiere conocer. El mero colocho. El mero colocho. Ya, digo, te quiere conocer, te está esperando en un cuarto allá. Aviso. ¡Huevo! ¡Importante! Pagó media hora, papá. ¡Jota, como que necesitamos los proyectos! Te aprueban lo que quieras. No, y es cuando yo lo conozco al bicho, pero fue una cosa así, ¿verdad? Sí, yo creí que iba a ser más, ¿verdad? Te quedas con eso. No, pero me dijo muy trabajo muy bueno, me dice, bien bonito, y me comentó los trabajos que había hecho para Iron Giant. Él había trabajado para eso. Para eso hizo comentarios. Los trabajos que ha hecho para Aaron Jones están buenísimos. Me dice que no sé qué. Es cuando lo conocí, solo hablamos un poquito y de ahí iba. Porque ese bicho llegaba y andaba ocupado y se iba. Era otra pila. Mira, y las cosas. No, yo tengo la opinión, las pocas veces que lo he visto, ese chero parece Muppet, vos, no es por nada. Puro Kermit the Frog. Pero esa es mi opinión, no sé qué. Ya en vida real. Sí, se, está otro me puede con el brazo. En vida real parece Misty. No, pero, sí. Vale, pero esto, aquí estamos hablando ya de dos diferentes compañías. O sea, vos estabas, primero empezaste en animación con alguien más y ahora estás con otro grupo. ¿Ya has cambiado de trabajo? ¿O es no, el mismo grupo, mira, y ha cambiado tu rol? Yo hasta el año pasado me hacían falta un par de estudios que no había trabajado con ellos, pero ya trabajé con todos excepto DreamWorks. Pero ahorita estás freelance, entonces. Estoy freelance, pero no me gusta estar freelance. Okay. Pero estoy freelance. Okay. A mí, yo pasé como 13 años de planta, trabajando en estudios ahí permanente. De plantas. Sí. Te colgaban un par de peras ahí de los lados. Pero... Echaban agüita. Papaturro. Mira, una pregunta que tenía. Va, al principio me imagino que cuando solo eran ideas que te iban aventando así para ver qué ilustrabas, qué conceptualizabas, qué tanta información te daban, variaba o siempre te decían, mira, vamos a hacer una película de peces y ahí ve cómo lo hacen. Imagínate lo feo, les. Te dan, fíjate, la dirección que te dan es diferente, depende con quién estés trabajando, depende quién sea el que te la está dando, porque yo he trabajado con diseñadores de producción que sí dibujan. Y he trabajado con otros que no dibujan. Medio te cuentan. Sí. Ajá, y hay unos que no te dibujan, hay unos que hacen otro proceso, pero también es artístico. Digamos, para el de la novia cadáver, el bicho este, el diseñador de producción, venía de hacer Minority Report. Ajá. Es el mismo, es el que hizo este Cat in the Hat. Bueno, ahí le falló. Ahí le falló un perro. No, el diseño no son plata, pues. Pero fíjate, este bicho no dibujaba nada. Ajá. Él solo le sacaba fotocopias a las. Y ni él le sacaba, solo le agarraba el libro y le ponía. Esta quiero, se la daba al asistente, el asistente le iba a sacar las copias. Y de ahí solo te decían, más o menos así, más o menos así. Vaya, pues, vaya, y vos a dibujar. Y no hacía nada. Hay otros que sí. Por eso es que esos art directors, sí, o no sé cómo se llaman, esos directores de conceptos, cuando trabajan en varias películas, todos los estilos completamente distintos, ¿verdad? Ah, pues sí, porque me imagino que Tim Burton ha de ser como que bien específico en lo que quiere, porque todas las cosas de él son bien parecidas. Sí, él uno tiene que saber. Aprende a dibujar como el estilo de él, las sensibilidades que él tiene, ¿me entiendes? Yeah. Vos le dibujas como él, como vos sabés, si vos no los has visto, si vas a trabajar en eso, anda a ver todas las películas y vas a ver que es oscuro, pues. Ajá. El bicho dark, ¿verdad? Entonces tenés que dibujar así. Son esos lentes que anda siempre. Ah, sí, se los quita, eso, ¡oh! Se los quita es el mundo, es otro mundo. Se lo va. Se lo va a quitar. El mismo bicho este es el que hizo Willy Wonka en The Chocolate Factory. Sí, porque se metió con Kurt Sprite para trabajar, simplemente para trabajar en él, con él, y de ahí termina trabajando en otra película. Pero el bicho no te hizo nada, nada. Pero hay otros que sí dibujan, ¿me entiendes? Y la dirección que te dan depende. A mí normalmente, últimamente, lo que me han estado dando es el libreto. Ah, cabal, eso te iba a preguntar. Solo me dan el libreto, yo lo leo, y me dicen, queremos que trabajes en esta parte, en esta parte, en esta parte. O por veces me dicen, en lo que vos quieras hacer, lo que te venga a la cabeza, ponerlo en papel. ¿Vea? Y en los libretos no creas que son muy específicos en lo que te dan. No tanto de... Te dicen, este es un... Puchica, ¿cómo te diría? Una ciudad donde viven brujas. Sí, ahí empieza uno a imaginarse. Pues y te dan el nombre de la ciudad y después ya no te la describen. ¿Va? Ajá. Uh-huh. ¿Va? Te dan detalles de que, digamos, ahí nadie camina, todos andan en escobas. Es una ciudad bien limpia porque hay muchas escobas. Debe ser pulcra. Solo sirvientes. Así va la cosa. Entonces el libreto no te dice mucho. French, en realidad el que escribe el guión no te da mucho detalle. La italiana. Mira, y la técnica que más ocupas para a la hora de hacer los bosquejos. Pues la técnica que yo uso. Culebrita machetada. Que únicamente uso se podría decir que es el carboncillo. Espérate. Carboncillo con pintura. Espérate. El tico se lo ganó. Se lo ganó. Y tengo que decir, ¿no? mano, yo te lo más porque... Porque la culebrita macheteada es la mejor técnica. Snakes on a plate. Sí. Mira, pero no trabajaste en Snakes on a Plane. Por favor, decime que no trabajaste en Snakes. No, la acabamos de ver. La acabamos de ver con Tico Magia. En Scooby-Doo. No, el silencio. Pero, pero. Poquito, poquito. Le di, toma, toma. Sí. Te siento que tu diseño no salió en la película. Salieron. Ah, no. Ah, pues sí, te lo ganaste. Okay. El primer invitado que se gana un toma. No, pero dígame qué es lo que les diseñé. O sea, no. Déjeme, no. Bueno, espérate. Entonces, ¿esa técnica del carboncillo la ocupas? ¿Es propia tuya porque los demás ocupan cosas diferentes? ¿O todos en lo más común? No, cada quien tiene su forma de trabajar. A mí es lo que me gusta. Como yo dibujo, no dibuja nadie en la industria. Uh-huh. Así que cuando ven un dibujo de los míos, saben quién lo ha hecho. Mira, de alguna forma le vamos a tomar una foto a un dibujo y lo vamos a postear, Omar. No la vamos a ingeniar. Yo tengo. De los que se pueda, porque no sabe. Imagino que algunos han de tener algún derecho del estudio. Que busque, Razi, esto es mi trabajo, es en, estoy enseñando mi trabajo. Mira, mi trabajo. La calidad de la foto, pues no es como que vamos a decir, wow, para reproducirlo en camisetas mañana, ¿verdad? Un par de meses. Y entonces nos estabas explicando hace un momento cuando nos enseñaban los colegios que el tamaño natural en que lo haces, decías que es de 40 pulgadas por 30, es lo que el tamaño del papel, pero normalmente es 40 grande, por 22 o 23. Unas proporciones, claro. Decías de la widescreen, la película. Me gusta trabajar como que si fuera, mira, como yo ahorita ando diseñando las cosas que diseño, trato de visualizar un momento de la película. Mm. Va, digo, vaya, este es un momento. Y trato de diseñar una escena que si vos estás viendo la película y la pausás y la comparás con mi dibujo, se va a ver ahí. Ajá. Así es como trato yo de visualizar. No quiere decir que así es como funciona, pero yo así es como me pongo yo en mi cabeza. Entonces yo hago los dibujos, ahorita los hago lo más grande que se pueda, simplemente para eso, para que cuando lo vean los productores, que lo vean el talento de vos que va a llegar a verse interesado, lo puedan visualizar y lo puedan visualizar un poquito más grande que un dibujo pequeño, pues porque lo sentís película, ¿va? Claro. Que incluso los que vimos estaban, fue un detalle increíble y todo. Increíble, increíble. Hablando del detalle, ¿cómo cuánto tiempo te tardas? Así, en promedio. Depende en el tamaño, depende en qué tan complicada sea la composición. Sí, porque si le dicen un oso polar en una tormenta de nieve en el Polo Norte. Solo la nariz. Solo el punto negro, la nariz. Tal vez un ojo. Sí. Pues sí. Es que estaba con los ojos cerrados. Las pestañas. Y hasta eso costaría más, fíjate. Por veces hacer ver ese oso polar, aunque sea, tenés que dar el diseño ya hecho uno así. Sí, hice un para, no para Ice Age, pero para otra película similar a Ice Age, con un personaje, señor. Se llamaba Tusk. Ajá. Tusk. En esos había una tormenta de nieve, estaba el mamut cubriendo al niño y le estaba por la trompa del mamut, lo estaba manteniendo caliente y el niño está así. Uh-huh. Entonces es todo, casi todo blanco, pero tenés que también diseñar que se vean las cosas así. Y solo veías el puntito negro donde estaba el niño calientito. Wow. Sí, tenés que distinguir el mamut. Tenés que distinguir y tenés que distinguir el paisaje, pero tenés que ponerlo todo en una tormenta también, sí. ¿Va? Entonces, son unos tonos que estás manejando que si te pasas, se aniquilas uno, entonces es bien delicado eso. Lo que nosotros hemos visto acá de blanco y negro, estos conceptos. Sí, todo carboncillo. Pero no has contestado. Los más difíciles, bueno, ¿cuánto te tardas? Sí, va. 40 horas de trabajo. Okay. Pero no seguidas. No, pero son 40, digamos. No, para el baño de vez. Yo puedo trabajar, digamos, 5 horas seguidas, 10 horas seguidas. Depende cómo te sintas y depende qué tan metido estés en el dibujo. El tiempo se va rápidamente. ¿Y tú trabajas en el estudio o en tu casa? Normalmente en el estudio. Mira, yo freelancing llevo, se podría decir que 2 años. Yeah. Uno que lo hice para Nemo, durante Nemo estuve freelancing como por un año. Trabajamos buscando Nemo. Y lo estamos procesando. Y también para Scooby-Doo, en los mismos esos 12 meses trabajé en la cosa. Sí. Y de allí que llevo esto. Bueno, 50% hit ratio. Con Iron Giant, buscando Nemo, Ice Age y. Pero pagan igual. Hay que tener Scooby-Doo. ¿Y tú cuál es? Sí, la que salió, la pero salieron dos. La primera. La primera. Por lo menos trabajaste en el vestidito de la Sara Michelle Gellar. Lo hubiera hecho más corto. A mí normalmente me dan los los malos. Los monstruos y los malos. Ajá, los malos. Lo bueno es raro que me lo den a mí. A mí normalmente los malos. Tal vez... Ahora que te están dando ya las películas, así ya las ya aprobadas, ajá, filtradas. ¿Como cuánto de tu visualización y concepto, cuando vos ves una de esas películas, decís, va, okay, esto sí es igual a lo que yo hice? O entre medio de todo el proceso, que un animador acá, que el director, ¿como cuánto sentís que llega así? ¿Cuánto pasa los filtros? Ajá, que... Mira, al principio podría decir que, mira, si en lo que yo hago, yo siempre le he dicho que si llega un 10% a la pantalla, hiciste tu trabajo. Porque no sos solo vos el que lo está haciendo. Sí. Estás hablando de un montón de artistas, especialmente lo que yo hago, somos probablemente 6 okay. los que estamos haciendo las cosas ahí. Pero últimamente ha ido subiendo ese porcentaje en lo que queda en la pantalla de lo que yo he hecho. ¿Verdad? Entonces, para Nemo fue... Para Finding Nemo fue bastante lo que terminó en la pantalla. ¿Y eso es porque ha mejorado tu calidad o te lo reconoce mejor? ¿O han comenzado a despedir más gente y ya quedaron poquitos? ¿Sabes lo que fue? Y lo creo que fue. Fue que despidieron bastante gente. Bueno, se fueron, ya queda uno. Pero mira, ¿sabes lo que creo que yo fue? Que la forma como yo he dibujado es... como lo que ustedes vieron, siempre he dibujado así. Ajá. Pero cuando yo estaba dibujando así, la tecnología era para animación tradicional. Entonces no podía. Yo, todo el detalle que yo le pongo a un personaje, no te lo iban a poner. Se lo iban a hacer a línea, te lo iban a delinear. Sí. Entonces, ahora la tecnología ha llegado a un punto de lo que yo les dé, ellos lo pueden reproducir. Texturas, detalles, luz y todo, te lo pueden hacer. Entonces, más de lo que yo hago... Más fiel. Es más fiel al concepto que ellos dando. Entonces ellos estos conceptos ellos los pueden ver cómo se va a ver en la pantalla. Okay. ¿Qué es lo que ellos van a estar viendo? Entonces es muy diferente como lo visualizan ya, porque antes decían, bueno, pero eso no lo podemos hacer. Sí, sí, entonces sí. Vamos a usar solo esto, vamos a usar un poquito de esto, porque no lo podemos reproducir como lo está dibujando este. Okay. O tomaba mucho tiempo, porque ahora en la computadora construyen el set y solo te mueven la cámara alrededor. Antes tenían que hacer fondo tras fondo tras fondo. Entonces, pintarlo, diseñarlo y pintarlo. Entonces, eso ya toma más todavía. ¿Verdad? Entonces, ahora sí. Ya a mí me ve que la tecnología me ha alcanzado. Entonces, ya pueden reproducir lo que yo hago. Si eso, sí, pero no dejes que te alcancen. Porque si te agarro. Bueno, mira, cambiando la perspectiva en la pregunta. Ah, no, espérate lo del color. Hay artistas de concepto que trabajan cosas de color, o todo el mundo trabaja en blanco y negro. La mayoría te trabaja en color. Ah, ya. Yeah. Yo, porque color ya no, yo me concentré. A mí siempre me ha gustado el blanco y negro, siempre me ha gustado lo que es la fotografía en blanco y negro, las películas en blanco y negro. Creciendo aquí, cine de la tarde, junto a Pedro Infante, el cine de oro de México ha sido blanco y negro. Y esas fueron una de las grandes influencias que yo tuve. ¿Entiendes? Tim Burton, lo mismo. Aunque no lo crean, ese bicho vio todas esas cines del cine de México. Él ha visto todas esas películas. Uy, Pepe el Toro y todo eso. Todo verdad. Eso. Porque él trabajaba en una... El santo, le mascarada. Rentando videos. Estuvo trabajando de eso. No, que no, y eso ha sido influencia para él. Pero mira, rentando videos no tenía mejor que ver. O eran las únicas que se quedaban sin espacio. No, es que era en blanco y negro. El bicho andaba buscando lo que le gustaba. Y todas esas son en blanco y negro. Y a mí eso siempre me ha gustado. A mí me enseñaron a pintar con todo. Pero yo aprendí al principio, cuando yo estaba trabajando en animación, estaba haciendo cosas en color, pero siempre me gustó el blanco y negro. Y me pensé enfocar en diseño, iluminación, texturas. Porque había Mara que pinta súper mejor que yo. Y yo lo sé eso. ¿Va? Yo sé mis límites. Yo sé lo que puedo hacer. ¿Va? Entonces, ¿va? Pero la Mara que pinta así no sabe diseñar. Yeah. Pregunta, cambiando tema o el enfoque. No eso todo, va. No quiero insultar a nadie. No, no sabe. Se vale. Mira, está nadie sabe ni diseñar ni pintar. De otro ingeniero. Y dos licenciados. Y que ninguno trabaja en su campo. Ninguno hace para lo que estudió, así que estamos bien. No, mira, ¿y qué pasa cuando vas al cine hoy? Disfrutar viendo las papitas. No, disfrutar las películas que en las que te involucraste de una forma, aunque sea indirecta, o preferís ir a ver películas que de las cuales no sabes nada para de verdad pasar un buen rato. Yo, mira, disfruto toda película. La que vos, yo por normalmente voy a ver una película dos veces, tres veces si me gusta, ¿verdad? Porque la primera vez la veo y la veo con ojos más técnicos. A la segunda vez ya vas un poco más relajado, ya sabes lo que vas a ver, pero la ves como la película. Y bastantes esos que trabajamos en eso hacemos eso. Que salen, no, que fíjate que la animación de no sé qué. Pero nadie está viendo la animación, eso solo vos, me la madre está viendo lo que está pasando en el, ¿verdad? En el plot de la película. Sí. Entonces, pero sí me gustaría ver en las que yo trabajo, solo por pura curiosidad, a ver qué tanto va a terminar en pantalla. ¿Verdad? Porque por veces te sorprendes. Y, claro, y o sea que en este proceso no te, o sea, una vez pasaste ya tu etapa, ya te ponen en otra cosa y otro vos proyecto. Ya no sabes cómo continuó. No, es sorpresa, es sorpresa. Ni te vuelven a consultar o a pedir no, ayuda. Es que media vez, mira, yo voy a diseñar todo lo que voy a diseñar, media vez ellos ya tengan una idea en cómo, yo no tengo que diseñar toda la película, yo tengo que diseñar partes de la película. Y después de eso, las otras partes que yo no he diseñado son influenciadas por lo que yo he hecho. Entonces, diseñan a que se vea como que si fuera parte de la película. Entonces, ya otros artistas entran a trabajar en eso. Entonces, ya ellos van con eso. Esto es cómo se va a ver la película. Y ahí empiezan a copiar. ¿Nunca te han llamado como para decirte, mira, tenemos esta nave en especial y queremos que esta nave la diseñes vos? O este personaje, o este villano, o una cosa así. Fíjate que o vos siempre estás involucrado bien al inicio. Al inicio de la película. Yo estoy involucrado en todo, pues. Yeah. Y esa es una de las partes más creativas que hay en el proceso. Porque tenés, cuando ya va producción, tenés gente que solo te está animando pelo. Tiene gente que solo está poniendo texturas en la cara. Uh-huh. No creas que uno te lo hace todo, sino que es un equipo de 700 artistas que están ahí trabajando en diferentes cosas. Bueno. Entonces, alguno no va a hacer nada. ¿Alguno trae el café? No. ¿Y la dona? Bastantes no hacemos nada. Imagínate, tiene una gran mainframe y solo navegando en internet. Oyendo los cómics, Kiko. Ah, no, eso es todo. Mira, también nos está enseñando, aparte de los conceptos para películas, había unos ahí para juegos de video, uno de los X-Men. Ajá. De la película de los X-Men. A eso, ¿cómo entraste? Mira, esa compañía es una compañía que la compró Activision. Uh-huh. Yo entré ahí hace 2 años, parece. Estuve trabajando con ellos casi 2 años. Y yo al dueño de esa la conocía porque mi primo trabajaba allí. Él había visto mi portafolio como 3 veces, pero estaban trabajando en juegos de fútbol. Ajá. Que de básquetbol, que de andar patinando. Y eso es, el diseño allí no es muy interesante. Vas a un estadio que van y le toman fotos y ya estuvo. Sí, vas a ser el personaje. Pero siempre me mantuve en contacto con él y siempre le estaba enseñando. Pero los compró Activision y le dio el proyecto de X-Men. Entonces llegué yo allí y le dije, vaya pues, en este sí. No es por nada, pues así le dije, porque el dueño sabía que los otros no iba a estar yo contento, pues sí. En este sí, porque era casi como diseñar para una película, pues. Okay. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención, que era casi para diseñar una película no animada. Sí. Podías tomar otras cosas que podés hacer en un juego de video que no lo vas a hacer en una película para niños. Uh-huh. Y esa es la gran frustración que yo tenía, que yo quería dibujar para otras cosas. Sí. Entonces eso fue, tomé ese chance, me gustó más o menos, porque no es, las decisiones que hacen ahí son mucho más rápidas y no hacen mucha exploración. Okay. Vea, haces un 2, 3 dibujos y ya escojamos este, fuímonos con ese y ya lo van a construir y lo ponen en el juego. Okay. Vea, no exploran mucho. El proceso es más rápido. El proceso es mucho más rápido, pero está cambiando porque están llegando y ahora pueden, con la nueva generación que viene de juegos de video, ya le pueden poner el detalle que con lo que está viendo en película. Ya tienen la cantidad esa de memoria que vas a ver los videos que van a salir. Los juegos de video ya son más reales. Más alta definición. Ajá. Yeah, ¿juegas bastante? Para nada. Nada. Ajá. Pac-Man para mí. No juego yo. ¿Tenés computadora en tu casa? Para chequear emails. ¿Qué es? ¿Una Macintosh? A saberme, mi hermano. Este es old school. O sea, prehistórico, papito. Vos tenés trabajo con carboncillo, papá. Más prehistórico no se puede. Vos tenés las instrucciones así: encender computadora. Más o menos. Doble clic ahí con. Chica, se me va la voz. Te lo mueven y ya está. ¡Hermana! ¡Ey! ¡Computer! La influencia de Star Trek, regresivo, la babosada con un hueso pegándole en la cabeza. ¿Y ves anime japonés? ¿Animación japonés? Sí, la veo, la aprecio. Pues yo crecí con eso en El Salvador. Vos sabés que uno, yo, pues por lo menos Massinger. Yo crecí con eso. Massinger, sí, y Candy. Ultraman, este, pues con todo lo de Mac, el Mac 5, Speed Racer, yeah. Bad, yeah. Todos esos son los que yo Astro un, Boy, con, ajá, Astro Boy, esa la querían hacer y todavía la están viendo si la van a hacer en animación. Sony, bien. Ya lo van a demandar por revelación. Sony tiene los derechos para hacer eso. Imagínate, Sonic the Astro Boy, ah no, perdón, Sonic. The Hedgehog the Astro, no, perdón. Toma. Bueno, va a salir la. Ya no te doy otra rama porque era Macaruchi. Que va a salir la de Meteoro, el Mac 5. Parece que van a hacer versión así, en vivo. Sí. Esa nada que ver. No, esa no, esa no me he enterado yo. Solo Astro Boy. ¿Y los Simpsons? ¿Simpsons? ¡Ah, bien! ¿En los Simpsons estuviste involucrado o no? No, yo no. Pero tengo amigos que sí están metidos en todo eso. Ahora, y ahí. ¿Hay que conceptualizar algo o es Matt Groening el que pasa dibujando todo? No, o ya él ya ni ya no, él ya no, casi no hace dibuja. Nada ahí, él solo se enfoca en lo que es el libreto. Él firma nada más. A ver, él solo firma. El cheque. Solo llega a recoger las camionadas de dinero. Nada más. Mira, y estando vos viviendo en San Francisco, cuando cambias de un estudio a otro, ¿qué pasa? ¿Te quedas viviendo ahí mismo y tu commute se hace más largo o tenés que moverte a otras ciudades? San Francisco, mira, ahorita los estudios grandes que están en San Francisco son todos los de computadora. Pixar está ahí, PDI, los que hicieron Shrek, que los acaba de comprar DreamWorks, está ahí también. Y las compañías de videos, hay bastantes ahí. Uh-huh. Pero los otros, los Warner Brothers, Universal... todo es LA. Todos ellos Los Ángeles. Mm. DreamWorks también. DreamWorks tiene su sección allá. Y entonces te toca estar viajando. No, te vas a vivir allá. Yeah. Es que yo viví allá. Yo a San Francisco he regresado porque cuando yo llegué, que me fui de El Salvador, llegamos allá, mm-hmm. al área de la Bahía y toda mi familia está ahí. Okay. Vea, entonces, pero yo cuando me fui a la escuela, me fui a Los Ángeles y me quedé allá. Yo viví en Los Ángeles por 12 años. Okay. Vea, y de ahí me fui para Arizona por 4 y después me regresé a... ¿Y en Arizona quién estaba? Estaba trabajando para Fox. Ah, ok. Ahí tenía la división ellos. Entonces de ahí me regreso a San Francisco y me voy yo como por un año a Los Ángeles otra vez y me vuelvo a regresar para San Francisco. ¿Nunca te ha tocado ir al East Coast? No hay nada en el East Coast. Ah, ¿cómo no? Los que hicieron Ice Age. Ah. Blue Sky está allá. Y sí, fui, entrevisté con ellos, trabajé para ellos en una película que va a salir, se supone, si la llegan a hacer, en el 2009, creo, que dijeron que iba a salir. ¡Wow! Pauchi. Mentira, podría ese estar. Rendering está largo. Sí. Sí, es que hay bastantes películas que ya están en línea para salir. Le gustaron tanto el arte que hizo él que agarraron un puño de cheros con carboncillo y van a hacer frame por frame. Entonces, todo con carboncillo. 40 horas por cada frame. Imagínate 30 frames por segundo para un segundo. Esos están viendo. Y al final que... Sí, es que estornudó el artista. Lo tiene. ¡Oh, chico, hombre! No, y es cierto, en esa cosa soplas mucho y te salen saliva. Tenés que esperar a que se seque porque te cambia el contraste y no la puedes sacar. Sí, con razón te tardas 40 horas. Con catarro, ¿eh? No, y en eso que acabas de decir de que van a hacer la carboncillo en el proyecto, en uno de los proyectos que yo estoy trabajando ahorita, quieren hacer eso, que se vea como que si fuera que tenga la textura esa. Eso por computadora, la texturiza con pura computadora, van a tratar de hacer lo que se vea así, porque así le gustaron al dueño de la compañía, le ha gustado los dibujos, entonces van a ver si pueden mantener lo que es la textura de los dibujos que yo hago. Wow. Pero a ver, ¿me entiendes? Que lo quieran hacer, a que lo puedan hacer, está por verse. Tal vez, última pregunta, ya para pasar después a las noticias. ¿Has pensado en algún proyecto propio? dirigir o animar algo tuyo o un cómic tuyo? Varios proyectos. Pero ¿en qué etapa? ¿No han pasado todavía de idea? Unos que he hecho dibujos para ellos. Hemos escrito, no libretos completos, pero unas 10 páginas. Uh-huh. Pero vos sabes que eso toma su rato. Sí, toma su rato. Entonces, pero sí, tengo. ¿Nos avisas? ¿Pero estás trabajándolo con alguna paquinera en especial o como que bien independiente, individual? No, sería individual. Yeah. Lo sacaría, haría los dibujos, mis amigos lo vamos a escribir y a venderlo, pues va a tocar puertas, como se dice. Buenísimo. Ahí nos avisas ahí para promocionar. Ah, sí, definitivamente. Mandas copias promocionales. Sí. Ya saben. Imagínate, el cómic en carboncillo. Ah, sí, lo abrí y... ¡Ah! No es todo. Sí. Claro. Y así los leo. No, espérate, que se te lo ganas todo. Los del sensei, así los leo. Un calzoncillo. Bueno, pues. Ah, buenísimo, entonces. Qué bárbaro. Bueno, pasemos a leer los nombres de todo el del frapper. Sí, queremos agradecer a nuestros amigos que han estado siempre pendientes de nosotros. Una última preguntita, si se puede. Maldito. Pues sí. Más o menos. Digamos, trabajando en un proyecto, en una película así, ¿cuántos dibujos te tocan hacer, digamos, para un proyecto específico? ¿O varía? Varía, depende. Ellos te piden, mira, necesito tantos. Mira, yo trabajo en proyectos, digamos, para... Te voy a dar un ejemplo, para Finding Nemo. Ajá. Yo trabajé con ellos 11 meses, hice como 20, casi los 30, hice como 30 dibujos, vea. Para Kurtz Bright trabajé con ellos 3 meses. ¿Y te pagan por dibujo o te pagan por el tiempo? Por el tiempo. Si estás trabajando en el estudio, estás ganando salario por semana. Salario semanal. Pero cuando estás freelancing, yo cobro por dibujo. Yeah. Por dibujo. Buenísimo. Y aunque le guste o no le guste. Aunque le guste o no le guste, ellos no lo ven hasta el final, hasta que lo entrego. Yeah. Ahí están los pedazos de servilleta. Vaya, aquí está. Mi dinero. El mismo dibujo que le presentó otro. Lo vendes 2 veces. ¿Crees si se puede? Por eso es que tengo que aprender a trabajar en la computadora. Por eso que hacen Buscando a Nemo y después hicieron el tiburoncito maricón. El tiburón vegetariano. Shark's Tale. Sí, cabal. Wildlife y no sé qué. Y la otra, Madagascar, ¿verdad? Hormiguitas y bugs, no todo eso. Sí, ya. Hormiguitas. Ya sabemos cómo es. Mira, ¿y alguna vez te ha pasado así lo típico de que ya tienes un dibujo casi por terminar y... Todo el tiempo. Yo tengo dibujos en la casa que están como el 70% de terminado. Pero me han dicho parar y empecemos en otro. Entonces, no, pero digamos así, de que se te caiga el café encima. No. He roto dibujos ya al final, que cuando estaba borrando una cosa, que estaba limpiando. ¡Ay! Ahí te quedaste. ¿Qué? La cuota del carro. Pero normalmente lo puedes remendar, papá. Lo de poner tape y lo volvés a rellenar ahí. Dice, qué vergüenza. No, este trazo, pero... nombre, el tiro. Pero ese trazo brilloso, ¿cómo lo hiciste? Scotch. Es mi técnica. Mi técnica. Se ve tan real. Cabal, que había golpeado. ¿Qué es eso? Ah, eso significa una rotura en el fabric. El espacio-tiempo. Ay, pues está bien. Pues menos mal que le puso la curita ahí para entender. Bueno, ok, entonces ahora sí, señoras y señores, pasamos al siguiente segmento de nuestro show. ¿Tenés noticias de cómics o voy a parar solo por puro gusto? Se le apagó la computadora al Julius. Pues sí, sigamos hablando los dibujos. Es que aquí tengo varias. Ah, bueno, entonces vamos. Pues. Señoras y señores, esto es Noticias de cómics. Bueno, aquí vamos a empezar con cómics que ha leído Julio. O sea, que van a cancelar. uno que termina con el número 30. Acabas de decir algo importante, tico. Perdón. Mira, cuando mandes tu cómic acá, no lo va a leer Julio. No lo va a leer. Porque cualquier babosada que lee lo cancelen. Ajá. Así que, dale. Cierto. El cómic. Ese es su poder. El cómic Manhunter, una serie de la DC que es críticamente aclamada, escrita por Mark Andreyko, va a terminar en el número 30. Este cómic ya fue salvado de ser cancelado en el número 25. No. Bueno, después empezó otra vez. Entonces, al parecer las ventas no fueron suficientes para salvarlo, así que lo cancelan en el número 30. Este sale... no sé cuándo sale. Después del 29. Yo creo. Sí. Otro que van a cancelar es The Boys. Es una serie escrita por Garth Ennis y dibujada por Derek Robertson. Esta es una que salía bajo el emblema de la Wildstorm. El contenido de esta serie era bastante para mayores, pues. O sea, bastante violencia. Sí, bueno, y salían superhéroes en situaciones sexuales y todas depravadas. Entonces, como que eso no cayó bien ahí a la lista. The Boys. Había mujeres también. Bueno, la cosa es que no le gustó mucho a la gerencia, digamos, de la DC, que es la compañía madre, entonces fue cancelada. Claro que Garth Ennis es el dueño de la serie realmente, así que los derechos de autor y todo son de él y de Derek Robertson, así que ya están hablando para ver con qué otra compañía pueden sacar esta serie y continuarla. Es bastante bueno, o sea, aparte de toda la depravación sexual. Eso es lo que se ve bueno. Sí, eso es lo bueno. Esa es la parte chiva. Esa era la parte de... también otra que están anunciando hoy es que Warren Ellis, el escritor de Transmetropolitan, Fell, Authority, que está ahorita también en Thunderbolts para la Marvel, va a sacar su primera novela. Se llama Crooked Little Vein. Es una novela detectivesca. Y parece que sale el 24 de julio del 2007. Mira, léanlo si quieren leer cómics sin dibujos, que se llaman libros. En la descripción del detective me recuerda mucho al... El de Fell. Al de Fell. Sí, es que como que siempre les va tirando casi al mismo personaje. Y en esa novela, porque era la única noticia que yo traía. Se va a tratar que lo contrata un congresista corrupto. Ajá. Para que vaya a buscar a la Constitución de Estados Unidos. No a la que está en el museo. Ajá, a sí. La verdadera. A la verdadera. Dando la impresión como que es un personaje consciente. No sé, da más impresión como que fuera un personaje vivo, algo así como el Uncle Sam. Una personificación de un ideal. No, yo entendí de que como que habían hecho otro documento que iba a ser los ideales reales de los Unites. Okay. También otro que el Free Comic Book Day de este año va a ser el 5 de mayo. El 5 de mayo. 5 de mayo, en México. Tirar el balazo. Sí. ¿Qué pasa en México el 5 de mayo? Hay una celebración, no sé qué. La toma de tequila, perdón. La toma de la Bastilla. El día del hipnotipista. ¿Qué Bastillas se tomaron? Sí. No, es... Sí, la batalla de Puebla. La batalla de Puebla. Sí, ya porque ya todos nuestros fans mexicanos ya apagaron el iPod también. Sí. ¿Qué pasó del 5 de mayo? O sea, a ver. Y tal vez no se escriben. Y cumpleaños. Inventaron Corona y empezaron a chupar todos. Sí. Entonces, sí. Azaga. Nos podemos unir a la celebración entonces. Sí, claro. Azaga, nuestro corresponsal en México. ¿Qué pasó el 5 de mayo? Explíquenos, por favor. Sí. ¿No? ¿A dónde estaba el 5 de mayo? Además. Bueno, decís como el versus el 8 de julio. ¿A dónde queda el 8 conmigo de julio? No se meta. Ni con mi 8, dice. Bueno. Y bueno, ya anunciaron también todos los cómics que van a salir. Ahí véanlo en Newsarama. Todavía se puede ver. Todos los cómics que van a estar regalando para esa fecha. Buenísimo. Okay. Entonces, mira, excelente. Claro que el único comentario que traía yo es que en Smallville, la serie de Warner, por lo menos como la van dando acá en Latinoamérica, en el cable, en el canal Warner, el último episodio que dieron aparece uno de los que se escaparon de la zona fantasma y que le cuesta a Clark darle riata porque él es kryptoniano y no es un espíritu. Que por cierto, hace una fatalidad de Mortal Kombat. Le arranca la espina dorsal a las maras de un solo, como tipo Scorpion. Ajá. Cuando se la arrancó, me puse a pensar: ¿y cómo es que no se le quedaron solo dos de los anillos y una vértebra pegado, sino que la saca íntegra, completita. ¿Qué vio el depredador? Es técnica. Sí, ah, sí. Bueno, como cuando práctica, agarras para un buen salvadoreño, agarras una pupusa y la abrías así toda la tapa. Se te desarma. Bueno, sí. Técnica, okay. Técnica. Pero la cuestión es que Clark no le podía dar riata. Y al final, ¿quién le llega a ayudar? De las pupusas que valen un dólar. Las con pelos no. Chicharrón con pelos no. Eso tampoco. ¡Qué mente la de este niño, hombre! No. O más difícil. Dependiendo. Esa es otra técnica. Ese es con cerveza. Bueno, vaya, hombre, ya. Ya. ¿Qué es eso de estar hablando de gastronomía? Sí, calmados. O gastronomía. Y culinaria, ¿no? Pues sí, seguí. Okay. Entonces, pero Clark no le puede dar riata porque es otro kryptoniano. Y quien le termina de haciendo el mandado es el detective marciano, que sale por primera vez. Venimos de Marte. Pero ¿y esos son de los de ocho fantasmas que se habían venido con él? Eso, este es el... Pero el Martian Manhunter es lo... Se ha quebrado como tres, ¿verdad? La chera con el Taser. Sí, la que lo vivió sin gracia. Este que estaba en el puerto. Pero había otro antes. ¿El Cajutla? ¿El negrito? Está chupando. Con la birra. El negrito, sí, el tercero. Lo retó a chupar. Ay, güey, puta. Y hartate estas chacalitas. Y le dio curso. La suprema de Kryptonite, va. Dale, papá. Adiós, no, lo llevó a comer al mismo lado donde come el tico madre. Después todo amarillo. Y en la otra serie que seguía. Queda igual de chupierta que como quedó el tico. El Martian Manhunter era también de los fantasmas o no, es otro de otro lado. No sé, de Marte, digamos. Mira, solo es el personaje, no lo entrevistaron, solo mató al fulano y se fue volando. No, y Clark dijo, "Oh, alguien que puede controlar su poder del vuelo, qué me gustaría." ¿Qué me gustaría hacer? Volar. ¿Cómo que la quisiera volar? Por los aires, sí. Sí, claro. Y en la otra serie que estamos dando seguimiento, Heroes, lo único que voy a mencionar es mal. Que no he visto la de ayer, así es que... Ok, lo único que te puedo decir... Vez, sí, empezó otra vez, ya vieron dos. Está muy buena. No he visto la de semana pasada, se interrumpió. Me voy a quedar diciendo solamente que están haciendo competencia con los X-Men y quieren alcanzar en el nivel de 192 mutantes que hay en el universo de los X-Men, porque cada episodio... sacan otro y otro. Sí, y ¿verdad? No, como que van a salir varios personajes nuevos. Así que va a estar interesante. Y uno tira rayos de los ojos y otro saca el garras. Ya vas a ver. Está muy bueno. Está muy bueno. Después me miran feo. Si les... Vayan a leer el foro mejor. Sí. Hay muchos indicios en el foro. Vaya, Marmán. Vimos como Marmán. Ajá. Bueno, vamos rápidamente. Descarga de frustración. Sí, descarga de frustración de Tico Man y de Omar Man. Señoras y señores, fuimos... Bueno, Tico Man alquiló la película Snake. Espero que ya habrás tenido los tiquetitos yendo para la película gratis. Ah, no. Pagué los $3. A mí de repente, el domingo en la tarde me habla Tico Man. Hey, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? No, nada, que estoy en la casa, tranquilo, relaxing. Ay, sí, me cagué en este. Tío. Ah, cabal. Ya, ahí tengo Snakes on a Plane. Que... Hoy me desquito lo de la cancioncita. Ah, no, pero antes de eso fue... ¿Por qué no vemos una película? ¿Puedo alquilar algo? Que no sé qué. Mamá, chido. No, te dije que ya la había alquilado. Y después, es que sí, es que alquilé Snakes on a Plane. Y yo, ajá. Y... yo, bueno, en realidad no tengo nada más que hacer. Va a venir con el hombre. No tenía pensado ver eso. Me dijo, señoras y señores, es una de las peores películas que jamás. O sea, todos los clichés de malas películas. Hay dos instantes en los que dije, ¿qué putas estoy viendo? El primero, cuando meten a una culebra en un microondas y apretan un botón que dice Snake. No, sí, no. Y después, ahí está. ¡Bah! Estállala. No, disculpa, leíste más. Era Snack. Papá, no, lo retrocedimos y le dimos pausa. O sea, estaba Snake. Pero mira, no. le devaluamos el plasma de Omar. O sea, le bajó el valor a ese televisor. Sí, desde el momento mi plasma empezó ya a dar problemas. Pixels. Ajá, sí, Pixels muerto. El IQ de los dos. Cabal. No, ese ya no puede bajar más. Sí, ya no llega negativo. Sí. Lo tendrían que internar. La siguiente cosa extraña, así rara, que no me llegó para nada, están saliendo culebras de todos lados, matando gente. Y, el baño, creo. En la del baño es especial, ahí tienen que ver esa película, ese pedazo por lo menos. Te apuesto que si lo buscas en YouTube, busquen culebra mordiendo chiche en YouTube, ahí lo van a encontrar esa escena. Pero no, lo que más me friqueó y que cabal, ahí fue cuando ya creo que la última célula de mi cerebro estaba ya lista para cometer harikiri y aventarse de la oreja así hacia la Coca-Cola para tratar de salvarse. Cuando estaban como en super turbulencia, entonces de repente una cherita ahí saca una bolsa de esas de para vomitar, ¿verdad? Abre la bolsa, va a vomitar y sale la culebra. ¡Fua! Y le muerde la cara de la bolsa. De adentro de la bolsa. Uy, ahí no, fue cuando yo le dije a Tico, no, estamos. Y mira, y lo chistoso es que la trama es de que hay un testigo que vio un asesinato. Entonces lo van a llevar a Los Ángeles y ahí va a testiguar contra el mafioso. Entonces el mafioso, hasta los henchmen le preguntan, mire jefe, ¿y esto cree que va a funcionar? ¿Crees que no ha agotado todos los planes que tenía para poder matar a esta voz? Sí, pues, o sea que empezó con balazo y terminó con meter culebras en el avión. O sea, tenía un verbo de planes ya hecho para ver cómo mataba a este voz. Y el último era culebra. Hay nada más una parte. No, sobrevivió. Hasta más evidencia les dio en su contra porque, bueno, ¿y quién les dio quién les vendió las culebras? Testificaron las culebras al final. La parte de la película que yo considero que es lo único que debes de ver de esa película. Los créditos al final. No, es algo justo antes. Durante toda la película vos ves a un Samuel L. Jackson, que es el mero tipo todo de la chivas. Película, un gran chivazo, culto, muy educado. Es un rudo. Educado. O sea, rudo, pero así. No ha dicho ni una sola mala palabra en toda la película. Es un seguro de sí mismo. Pero como imitando algún personaje de. No, un policía rudo así, pero. Pero buena onda. Pero correcto. Ajá. Correcto, buena onda. O sea, es un Boy Scout grande, ¿verdad? El hijo puya. Pero de repente hay una parte de la película donde como que ya, ¿verdad? O sea, hasta él se hastió de la película. Ya la culebra. O sea, ya estábamos todos hastiados de la película. Él dijo, puta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ya las culebras hasta en la cabina, así manejando el avión y todo. Ya estaban hartos. Sí, cabal. Entonces, esta es la parte de la película que lo salvó todo para mí, en la que yo casi me levanto y aplaudo en mi propia sala. Enough is enough. I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Everybody strap in. I'm about to open some fucking windows. Y le empezó a pegar balazos a la ventana del avión y salieron todas las culebras por la baja de presión. Solo las culebras. Solo las culebras. La mala estaba súper agarrada y se habían amarrado todos con el avión. No salió que vete a haberte amarrado con ese avión, era una culebra. Sí, casi. Pero ese fue el pendejo que salió volando. No, si había un baboso que se lo estaba atando una anaconda. Esta anaconda se ampara en el avión. Mira, y okay. No. Nada mala película. Saliendo un poco del tema, ¿de dónde fue que comenzó la tradición de las malas palabras de Samuel L. Jackson? De Pulp Fiction. Sí. Bad motherfucker. Nada bad motherfucker. Bueno, por cierto, él sale en la película y sale diciendo malas palabras en la de... Coming to America. Ah, sí, él que llega a robar. Ah, él es un loco que llega al McDonald's. Y ahí está diciendo malas palabras. Y un papel, es una nada de papel que él tiene, es de los primeros que él hizo. Sí. Así que esa tradición ya venía del principio. Malcriado, el hijo. Así es. Mira, quiere decir. Estos cabrones malcriados. En los huevos. Mira, al final de cuentas, les gané entonces por. Gran ventaja, yo la que alquilé fue Clerks 2. Mm-hmm. Oh, que está buenísima en Gameplay, la tienen. Mira, está. Y hablando buenísimo. De eso, sí, cuando terminas de ver esa película de Snakes on a Plane, te quedas así, mira, como que. ¡No! ¡No! ¡Damn you, Snakes! ¡Damn you! Ese es un outtake de la misma película. Bueno, también tienen la película de Iron Man animada. También, sí, la tienen. Pero mira, hay que verlo. Lo que quería es comentarle de la película de Clerks. Trae una extra de un DVD que es Kevin Smith, An Evening with Kevin Smith. Uh-huh. Es un stand-up comedy de él, en un teatro en vivo. Wow. Un montón de. Mira, se ve buenísimo, lo tenemos que conseguir. No sabía que él hacía stand-up comedy. La extra de. ¿Cómo se llama? Lo que quieren ir a robarse la película. Ah, Fanboys. Buenísima también. Que se quieren ir a robar el en el episodio 98, uno. El primer reel de Star Wars, episodio 1. Como un año antes que lo saquen al teatro. Hay un episodio de South Park de eso. Ay, de veras. Sí. Bueno, al principio decía basado en una historia. Based on a true story. Well, a really good story in any case. Bueno. Algo así dice. Pero. Así que, buzos o teleoyentes, si hoy escuchas. Teleoyentes. Sí, porque están lejos. Están lejos, no dije visión. Barcazada. Barcazada, alert, señoras y señores. Bueno, rápidamente, señoras y señores, quiero nada más leerles un correo que hemos recibido en este episodio. ¿Un correo? No, en realidad tenemos varios más, pero este se lo quería leer. De nuestro amigo Jonathan Benítez, y él nos pone: hola, geekos. Bueno, yo soy un escucha algo viejo, aunque en todo el tiempo que tengo de escucharlos... Ya soy un oye, escúchame. No les había escrito antes. Si no estoy... Esta juventud... En mi tiempo. En mi tiempo no había email. Bueno, si no estoy mal, los empecé a escuchar allá por el episodio 44 o algo así. La verdad, no me acuerdo. Empecé a escribir desde ese episodio. Mira, nadie nos ha oído desde el 1, fíjate. Oye esto, pero sí. Se mueren antes. Ya escuché la mayoría de los episodios, incluyendo el episodio 16. Que nos cuente qué pasó. Sí, además de eso, en el show 93 hacen una mención de las compras del año de su tienda. Y pues creo que de las tres que mencionaron, una es la mía. Sí, compré una long sleeve para mí y una para mi dicha. Así que fue una orden doble. Por eso leemos el correo del fin. Sí, así que compren cosas, mándenos que compraron cosas y lo vamos a leer sus emails al aire. No, pero de veras, cómprenla. Sí, de veras. Y no, sí, también vale la pena mencionar que ya voté por ustedes en podcast ahí. Yeah. Está súper chistoso el show, creo que... y creo ser otro ser influenciado lingüísticamente por ustedes. Porque masista. De 16 ya son palabras de mi vocabulario regular. Aunque, claro, siendo salvadoreño, no es difícil reemplazar una S, C o Z por una J. Así que me despido, no sin antes decirles que sigan adelante en el show. Ay, ahora que me acuerdo, en el show 94 mencionaron el PlayStation 3 y el Wii. Y a Rick lo engañaron. El Wii es súper fácil de encontrarlo y el PS3, pues a mí, lo personal, me costó un coyol conseguirlo. Ya tengo el PS3 y el cable de HDMI, dice. Y pues, la verdad es que la consola está súper chiva y el cable de HDMI se puede conseguir súper barato por eBay. Ahora yo, yo estoy... Oigan esto, que esto les va a llegar a ustedes. Uh-huh. Ahora, yo soy tan buena gente que si quieren comprar cualquiera de las nuevas consolas, estoy dispuesto a hacer el favor de comprarlas aquí y enviarlas hacia El Salvador con los costos regulares que sean aplicados. Tomen en cuenta que el tax aquí en California es de 8.75. En otras palabras, yo por ir a la tienda a comprarlo y ponerlo en el correo no les cobro ni un 5. Ahora, yo sé que a veces me agarran cachadas en eBay y sin... Si el vendedor no hace envíos internacionales, pues pueden mandar los productos a mi casa y pueden hacer una transferencia de fondos vía mi PayPal a mi cuenta para cubrir los costos de envío a El Salvador. O sea que a nuestro amigo Jonathan además es coyote, así que bárbaro. Hey, mira, voy a aprovechar, voy a mandar a pedir la lavadora. Sí, estoy buscando carro. Pero yo quiero de esas que tiene lavadora abajo y secadora arriba. Claro. Oye, esto, dice, necesitamos más micrófonos. Y esto aplica para cualquier onda, dice. Ya estuvo. Yo voy bien seguido. Carro, yo voy bien a la oficina postal. Tengo una tienda de videojuegos como a 3 cuadras de mi casa. La verdad no sería molestia para mí. Total, me despido y por cualquier cosa no duden en contacto. Sí, fíjate que esté. Así que $2. Y fíjate que lo que me mandó acá nuestro amigo Jonathan es un arte, fíjate. Ajá. Porque él. Aquí él, está mi arte. Dijo. Sí, ahí está mi arte. Él sabe, él oye los shows de la charamusca. Y ahí sabe, se ha dado cuenta que no estoy fumando ya. Por eso le oye la voz. Entonces, finísima la voz de Entonces me ha puesto ahí un. Igual que Bender, que cuando deja de chupar es bien. Eso no lo entiendo, porque es que cabal, dejé de fumar y me siento peor, pura basura. O sea, pues estamos diciendo que la brea del tabaco te cubría el pulmón y te... Sí, me protegía. Protegía. Es que ya no se te va a recuperar el cuerpo, papá. Sí. El daño ya está hecho. Ya está hecho, ahora acelerado. ¿Eh? Para esa gracia mejor fumo, ¿no? Seguí fumando. El siguiente programa entrevistando a un cura. Los últimos ritos. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros enviándonos un correo a comicgeekos@gmail.com. Visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Participen en el foro. Voten por nosotros en Podcast Ali y Juptas, que ya vamos a entrar a febrero. Así que el 1 de febrero, todo el mundo a votar a Podcast Ali. Van a encontrar un link en el blog. ¿Cómo? ¿Qué posición de Podcast Alley? ¿En qué posición estamos en Podcast Alley? Es una excelente pregunta para la cual no tengo la más mínima idea ni respuesta en este momento. Sí, pero lo pondremos en el blog. Gracias, Tarkus, por participar. Solo eso digo. ¿Alguna otra pregunta? Lo he abierto, yo podía haber... Ay, Dios mío. Pero ahí nuestro corresponsal de información. Ahí está. Bárbaro, Julius. A ver... Voy a tener el link en el blog. Rápido con lo técnico. No, pero es que ahí está. Yo ya buscándolo. No hay geekos con dos es. O sea, no es. Ay, ya, para el que lo tiene. Por favor. Nunca ha votado. Nunca ha votado, ¿verdad? El año no. Dale cuerda, dale más cuerda. Necesita más cuerda a la computadora. Dale más cuerda. G-I-C-K-O puso. Estamos en posición 150 average. No, 58. Abajo del 150 average. No, no pueden ni ver. 58. 58, ¿de cuántos? 60. ¿De cuántos? De 60. ¿58 de 50? 58 de 50. 28 mil. ¡Ah, vaya! Sí, que estamos bien. Estamos como de los top ranking. Sí. Pero bueno, señoras y señores, muchas gracias. Porque salió un gran consolador de anuncio a la par de nuestro podcast. Yo no sé qué editas. Sí, claro. Ahí no sé qué onda, bro. Es un desodorante, hombre. Ah, ok. No, es que doble función. Es doble función. Ya viene lubricado. Bueno, hoy sí, ya. Ya pare. Se degeneró, Omar. Sí, esto ya se degeneró. Bueno, esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Julius y a Britomán decir. Same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world. Así es. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos. Como siempre. Ah, por cierto, antes de despedirnos, la canción que vamos a darles es de un grupo que se llama. No sé cómo, pero la canción se llama People y está en el Podsafe Music Network. Voy a poner el enlace en el blog. Ahí nos despedimos, como siempre, diciendo ¡Salud! So Vaya, paguen esto, no va a haber comentario al final. Sí, hombre. Vayan a dormirse. Pero primero voten.